En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuidado con lo que creemos. Les voy a contar una historia, no es un cuento. Ocurrió en realidad en 1712, no remite a mucho tiempo atrás. El protagonista era un hombre respetado, culto, intelectual. Ha pasado la historia, méritos le sobran. Y tenía un enemigo, un astrólogo real. El protagonista de esta historia hizo una predicción sobre su muerte. Le puso incluso fecha. Y cuando llegó el día, se inventó su esquela. Ahí acabó su trabajo. El resto ocurrió por inercia. Muchos escribieron sobre su muerte. Algunos fueron testigos de su deceso, eso decían. Incluso habían estado en su entierro y lo relataron. El protagonista de esta historia lo desmintió. Dijo que todo era falso, que estaba bien, que estaba vivo y coleando. Y era verdad, pero nadie le creyó. La presunta autoridad moral de quienes hablaron hizo que la mentira tuviera más fuerza. Quien lanzó ese bulo se llamaba Jonathan Swift. Es el autor de Viajes de Gulliver. Quería probar hasta qué punto la mentira triunfa. Y lo demostró. Gran parte del mundo que tenemos en delante no es como parece. Los vendedores de humo quieren que todos nos quememos tanto que acabemos aceptando la ficción como parte del espectáculo. No quieren que sepamos lo que es verdad y lo que es mentira. Quieren que nos sentemos en el sofá, que no pensemos y aplaudamos. Tenemos una etiqueta, como siempre, en Twitter. La etiqueta es @rosavientos, @rosavientos. Es hora de poner en marcha nuestros motores. Vamos a volar entre las ondas, la onda de Onda Cero. Y hoy en La Rosa de los Vientos os vamos a hablar de los triunfos de la mentira, cómo el rumor, lo falso, lo irreal se hace hueco en nuestra visión de las cosas. Seguramente lo refuerza bulos que incluso han sido auténticos golpes de estado, eso sí, de guante blanco. Hoy os contaremos algunos casos en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Antes organizaban campañas de desprestigio, se aliaban con facciones del ejército y terminaban dando un golpe de estado que arrancaba el poder al político que no quería seguir las normas de los poderosos. Los nuevos tiempos admiten en contadas ocasiones esos comportamientos. Ahora hay formas más civilinas de quitarse de en medio a los rebeldes. Y hablaremos también sobre el poder de lo falso en la cara B de Animales en Bomba, con Ana María Vázquez Hoyz en Juicio a la Historia. También de porquería atómica en nuestras tierras, en Señales del Fin del Mundo y del festival más grande que se celebra en nuestro país, en del Festival de Cine de San Sebastián. Será en El Callejón. Y por primera vez en la historia de la radio española va a estar con nosotros un piloto de combate que ha visto un ovni y el presidente de una comisión oficial que investiga estos casos. Son de Chile y va a ser en nuestro círculo secreto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, pilota al frente de la parte técnica Miguel Jurado. En la codirección Silvia Casasola, en la redacción y producción Javier Sevillano. Y junto a nosotros, todo el equipo, inmenso, fantásticos, nuestros colaboradores. Y por supuesto, las primeras pistas las vamos a conocer ya mismo para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué marcha traemos esta noche? Esta noche y mañana. Que estén atentos todos nuestros oyentes porque va a ser la cosa espectacular. Y ahora vamos con las primeras pistas. En el concurso de esta noche, los protagonistas serán músicos reivindicativos. ¿Pero de quién estamos hablando? Si todo comenzó con un anuncio en el colegio donde estudiaban, que además muchas veces los grupos musicales empiezan ahí. Roger Waters, antiguo miembro de Pink Floyd. Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. O Bono, de U2. Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. Tanto en el correo como en Twitter nos tenéis que decir para vosotros qué candidato es el que puede ser el ganador, el protagonista del concurso, y entre los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Y atención, os pedimos que recordéis, fue un caso que ha dado muchísimo que hablar, se han hecho artículos, reportajes en televisión, en radio, en prensa, se han hecho incluso películas. El caso Vallecas es un caso espectacular, uno de los poltergeists más importantes del mundo y por supuesto de nuestro país. El caso tuvo su eje en una niña, Estefanía, que hizo unas sesiones de espiritismo. Algo pasó, los fenómenos extraños fueron referenciados incluso por agentes de policía. La niña, Estefanía, falleció. Insistimos, el caso Vallecas, pero nos hacemos una pregunta. ¿Fue un caso real? Lo vamos a saber en unos instantes. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Es un caso clásico, un episodio que ha dado mucho que hablar. En tan solo unas horas, el diario El Mundo publica una auténtica exclusiva sobre el caso Vallecas, sobre un poltergeist absolutamente irracional, uno de los casos más importantes de nuestro país, el caso Vallecas. Pero esta exclusiva que anticipamos hoy no os va a dejar indiferentes. Vamos a estar con el autor de esta investigación, sus responsables, los responsables de la casa del caso Vallecas, que protagonizaron este episodio, supuestamente poltergeist, han confiesan, dicen lo que ocurrió y dicen que todo fue un fraude. Estamos con su autor, dentro de muy pocas horas se publica ese trabajo en El Mundo. El autor es David Cuevas. Muy buenas, ¿qué tal, David? Hola, muy buenas, Bruno. Buenas, Silvia. Buenas noches. Se acaba un caso clásico, ¿no? Bueno, a ver, yo no me atrevería a decir tanto. Yo quiero ser cauto, pero sí que pongo en antecedentes de que efectivamente, bueno, pues dentro de unas horas, el suplemento dominical Crónica del diario El Mundo, me publica una entrevista, un reportaje, en el que, como bien decís, dos protagonistas directos de la historia, dos familiares, rompen su silencio en lo que respecta a la realidad, según siempre su versión de lo que ocurrió en esa humilde casa de Vallecas, y bueno, pues hacen revelaciones que creo que van a sorprender. A mí me han sorprendido el primero algunas de ellas, y que no me atrevo a decir que certifique hasta cierto punto el hecho de que lo que aconteció en este presunto poltergeist sea algo total y absolutamente explicable o fraudulento, pero sí es cierto que nos dan bastantes pistas en lo que respecta a lo que pudo pasar realmente. Fueron muchas cosas y me temo que no especialmente sobrenaturales o paranormales. En tan solo unas horas se va a publicar esa investigación. Vas a estar mañana con nosotros, nos vas a acompañar durante la tertulia Zona Cera, hablando de todo lo que has investigado durante estos últimos meses. Has citado familiares, pero no, son hermanos en directo, o sea, personas que están viviendo en esa casa, hermanos de Estefanía. Bueno, ha sido protagonista la historia de algunas películas, incluso, que se supone que es la persona en torno a la cual gira todo el poltergeist, todo lo que ocurrió en esa casa. Y sus hermanos te han confesado directamente que lo que ocurrió no fue algo del más allá. ¿Cómo ha sido esa investigación? Bueno, ha sido compleja porque, bueno, más que una investigación, realmente lo que ha sido es difícil de conseguir la entrevista en sí, ¿no? Que yo creo que es lo que se ofrece, es esa versión, digamos que nueva, diferente, alternativa, que nunca se había contado y que arroja mucha luz precisamente a un caso que está lleno de sombras, ¿no? Entrevista compleja porque, bueno, pues ellos en un principio pues eran reticentes a contar algo, y no me extraña porque es bastante fuerte lo que se cuenta ahí, lo que cuentan ellos, estos dos hermanos de Estefanía, pero bueno, finalmente ellos quisieron hablar, quisieron contármelo a mí, yo les estaré en ese sentido y periodísticamente hablando, eternamente agradecido, porque igual que yo mismo hace algún tiempo en diferentes medios expuesto los presuntos fenómenos que tenían lugar en esa casa y hasta cierto punto yo he dado pues total fiabilidad a ciertas experiencias de difícil explicación, la cosa ha pegado un giro de 180 grados y si hay que ser honesto para contar cuando parece que hay misterio, creo que hay que serlo igualmente para contar cuando parece ser que no lo hay, al menos según, insisto, la versión de estos dos hermanos de Estefanía, que va a dar mucho que hablar, que va a gustar mucho a unos, no tanto a otros tantos, y que bueno, que espero que no deje indiferente, al igual que no lo haga, supongo, a algunos de los lectores de Crónica del Mundo, tampoco lo haga pues mañana aquí en La Rosa de los Vientos. Yo, David, te quiero felicitar primero porque me imagino que como periodista haber conseguido esta exclusiva es algo muy importante y luego sobre todo conseguir que estas dos personas por fin se abran y confiesen. ¿Cuál fue ese detonante que cambiara ese testimonio, que se atrevieran por fin a hablar contigo? Bueno, hace más de 4 meses yo estoy detrás de esta historia. Yo hablé con uno de los dos, con Maxi concretamente, bueno, también hablé con Ricardo, que son los protagonistas de esta historia, ¿no? Y ellos sí que ya empezaban a pensar que iba siendo hora de contar una versión distinta, pero no terminaban de verlo o creían que quizás no era el momento. Seguí en contacto con uno de ellos, pasaron varios meses y finalmente ellos se deciden, debido a unas informaciones que hace algunos días se dan en algunos medios de comunicación, deciden que ya está bien, que basta ya, que quieren limpiar la imagen de su hermana Estefanía, que no es cierto lo que se está diciendo, tanto en lo que respecta a su comportamiento y a su fallecimiento posterior, e incluso en lo que respecta a los fenómenos presuntamente paranormales que tienen lugar ahí. Lo único que puedo adelantar es que finalmente todo hace indicar que el caso Vallecas, más que un poltergeist en el que se producían fenómenos de difícil explicación, lo que había es una historia muy humana, muy cruda en algunos detalles, pero que son importantes para explicar todo el contexto que hizo que bueno, pues se desarrollara todo este fenómeno cultural de lo extraño y convirtiera, yo creo que al caso Vallecas, como el poltergeist más popular pues de la historia de España. David Cuevas, te leemos en tan solo unas horas en el Diario del Mundo y mañana por la noche en la tertulia Zona Cero aquí en La Rosa de los Vientos. Te escuchamos y estás ahí con nosotros. Felicidades por la investigación y por aclarar este caso. Más de 20 años de misterio que parece que han llegado a su fin o que por lo menos se ha escrito un punto y aparte muy importante. David, gracias. Mañana nos vemos. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Se llamaba Grupo Sofía. Se reunieron en secreto. Era gente muy poderosa e influyente. Una auténtica sociedad discreta. El objetivo era iniciar una serie de bulos que se sustentaran en algo creíble. Querían que el mundo girara para refrendar a la aristocracia financiera que ellos representaran. Y lo lograron. En la actualidad, dos expresidentes de países americanos están procesados y alguno de ellos encarcelado por el tamaño de esas mentiras. Fueron rebeldes. Son los modernos golpes de Estado. Son de guante blanco. Hay verdad, por supuesto, pero también hay persecución, porque hoy lo vamos a demostrar. Les hicieron la cama. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, Bruno. Madre mía, vienes con un maletín lleno de documentos, qué barbaridad. Por supuestísimo, y los voy a quemar todos. Y como están quemando en la cárcel entre rejas a Lula, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos elecciones presidenciales en Brasil el próximo 7 de octubre y Luis Ignacio Lula da Silva las va a asistir a ellas desde la cárcel, porque está condenado a 12 años y un mes por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero en una causa conducido por el juez Sergio Moro. A mí me gustaría decir que lo que la base de la historia que vamos a contar es un poco lo que tú avanzabas con el ejemplo del Grupo Sofía, ¿no? Vamos a intentar aportar algunas pruebas de cómo los grupos poderosos, siempre relacionados con las potencias económicas, con los países, porque al final todo es el mismo conglomerado, lo que hacen es intentar quitarse del medio a aquellos gobernantes que no están por la labor de dejarles moverse. Luego contaremos al final algunos casos de cómo lo hacían antes, que eran mucho más brutos, ¿no? Ahora lo hacen de una forma más civilina, ¿no? Entonces, Luis Ignacio Lula da Silva está en prisión. Bueno, pues puede que realmente, que no vamos a entrar en eso, puede haber entrado más en un tema de corrupción. Lo que sí está claro es que el fallo del juez Sergio Moro ha resultado ampliamente polémico por lo que se considera carencia de pruebas, hasta el punto de que esa carencia de pruebas y esa actuación extraña, bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha considerado que se estaba realizando de una forma injusta, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero ¿cuáles son los datos que nos pueden llevar a sospechar que hay esos grupos que están detrás de acabar con Lula da Silva? Con Lula da Silva, que es el más conocido, pero también, antes de entrar en esas justificaciones, con su sucesora Dilma, y del mismo partido, Dilma Rousseff, que como Lula está encarcelado, Rousseff es desposeída de su cargo, no dejan de presentarse a Lula. Bueno, es tremendo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí hay varios datos que yo creo que hay que tener en cuenta. Lula da Silva, visto todos los problemas que tenía para llevar a cabo sus políticas sociales dentro del país, de las reformas laborales, a favor de los jubilados, etcétera, etcétera, bueno, pues participó en una alianza que se llamaban los BRICS. Los BRICS era un grupo que estaba alejado de Estados Unidos, que eran China, India, Rusia y al final Sudáfrica, y que de alguna forma buscaban una alternativa. Yo no digo que sea mejor o peor, pero digamos que estaban creando una cierta alianza. Y Brasil, que es un país occidental, bueno, pues ahí chirriaba un poco para toda esta gente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Otro dato. El actual presidente, Temer, presidente de Brasil, que fue el que conspiró, parece ser, para cargarse a Dilma Rousseff y, por supuesto, en contra de Lula, es, y vamos a los datos, por lo tanto, a los documentos oficiales que conocimos gracias a Wikileaks, documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos que conocimos y en los cuales se decía que en 2006 actuó Temer como informante de la inteligencia militar estadounidense. Con lo cual el actual presidente de Brasil era en 2006 informante de la CIA. De la CIA, efectivamente. Y ahora se explica muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que vamos a ver, cómo lo digo suavemente? En ese informe quedaba más o menos claro, y estoy intentando medir mucho mis palabras, que él recurría a la CIA para quejarse de lo que estaba haciendo Lula y de alguna forma proponerse él para ser su sustituto. Decía textualmente: finalmente podría comenzar a prestar que Lula, si volvía a ganar, que efectivamente ganó su segundo mandato en aquel momento, dice, finalmente podría comenzar a prestar atención a sus amigos de izquierdas y llevaría más lejos las políticas macroeconómicas ortodoxas que han definido su primer mandato. Es decir, les decía, vamos a hacer alguna alianza porque este se va a escorar más en contra de los intereses de Estados Unidos y yo, que es lo que él decía en el informe, podría llevar a cabo una política en la cual me ganara al pueblo y me ganara a todo este tipo de cosas. No es cuestión de ser de izquierda o derecha, sino de ir en contra de ese sistema tan poderoso, de esa aristocracia financiera, ser rebelde a cómo funcionan las cosas, estén donde estén. Sí, sí, sí. Eso claro. Es lo peligroso. Claro, porque cuando luego Lula lo deja, cuando llega Dilma Rousseff, el partido de Temer se alía con Dilma Rousseff, con la nueva presidenta. Él es el vicepresidente. Y, bueno, cuando Dilma Rousseff fue destituida, dijo que Temer era uno de los jefes de la conspiración y dice que todo formaba, contó que todo formaba parte de las estrategias de las élites para desgastar la imagen del PT y de Lula. Las estrategias de las élites, que al final es lo que va más allá de los gobiernos, pero que necesariamente tiene que contar con el apoyo del gobierno, ¿no? Fíjate, una de las noticias, una de las informaciones que he estado leyendo últimamente tiene que ver con eso con lo cual nos informamos o se informan todos, que es Google. La gente pone un titular, pone algo, busca información. Y resulta que Google ha contratado a más de 1,000 personas para filtrar esa información y para, entre comillas, hacerla buena. ¿Lo han conseguido o no? No lo sé. Pero una de las cosas que han pautado los que han hecho este algoritmo es quitar o reducir o poner más abajo aquellas páginas, aquellas informaciones que consideran propias de la teoría de la conspiración, propias de la rebeldía, que eso no puede estar ahí. Con lo cual, el nuevo Dios, que es Google, ha dicho que eso no, los rebeldes no. Ya. Lo único que pasa es que como tú bien sabes y como yo creo que todos sabemos un poco, Silvia, hay organismos, hay empresas dedicadas exclusivamente a llevar a cabo la difusión y el control de todas las redes sociales para intentar conseguir apoyar a determinadas personas, a determinadas empresas o a determinadas instituciones. Eso es de una forma mucho más sibarita, de una forma mucho más llevada a cabo. Ahora podemos comentar cómo esas estrategias han acabado en otro caso que podemos contar, en Argentina. Pero sí me gustaría añadir una cosa muy importante sobre Brasil. Y es que el jefe del ejército de Brasil, el general Eduardo Villaboas, cuando Lula estaba intentando ganar y poderse presentar a las elecciones y el Comité de Derechos Humanos de la ONU le apoyó, el general Villaboas hizo unas declaraciones en las que dijo rechazaba que Lula se pudiera presentar a las elecciones y anunció un veto castrense ante una victoria del líder petista. Es decir, en una democracia no le pasó nada al general en jefe que llevó a cabo este tipo de cosas, ¿no? El ejército, en este caso este general, ¿sí está de acuerdo con cómo está gobernando Temer? Sí, sí, claro. Es el general que está ahí con Temer. El único problema es que cuando decimos que hay determinados elementos, el ejército no se levantará en Brasil. Pero por si acaso, lo que no ha pasado, lo que no está tan antiguo todavía, la dictadura en Brasil, y bueno, es eso, ¿no? Hemos hablado al comienzo de esta conversación de materia reservada, hemos hablado del grupo Sofía, de ese grupo de personas muy poderosas que planificaron modificar un poquito la creencia de las gentes sobre determinada cosa. Antes de las noticias, ahora las vamos a escuchar, pero quiero que nos presentes a otro de los grupos importantes en toda esta historia y va a ser muy importante en este relato, Cambridge Analytica. Sí, recordemos, Cambridge Analytica es una empresa que ya no existe, que fue la empresa británica que consiguió manipular las redes sociales estamos hablando de 50 millones de usuarios a favor de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que consiguió también apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, del Brexit. Ellos son los responsables. Les pillaron con el carrito del helado y tuvieron que cerrar la empresa porque estaba claro. Pero esas no eran las únicas campañas que llevaron a cabo en todo el mundo para tratar de manipular y acabar con determinadas personas que bueno, que caían mal a determinados grupos poderosos que tenían un montón de dinero y que contrataban sus servicios para acabar con ellos. La verdad es que ahora Argentina está atravesando muchísimas dificultades. Es uno de los países, cada 73 segundos alguien ingresa en el mundo de los indigentes. Es un país en donde la pobreza está avanzando muchísimo, muchísimo. Hemos hablado aquí de Kirchner en alguna ocasión, de la presidenta anterior, con muchas dudas, pero lo que está ocurriendo en Argentina ahora con Macri es tremendo. El salto atrás ante Argentina recuerda ese corralito del año 2001. Las cosas están siendo terribles allí. Sí, están siendo terribles, pero digamos que de alguna forma ha habido un apoyo que cambió en el último momento, porque Macri no apuntaba que podía ganar y, sin embargo, fíjate, ganó por 3 puntos. Vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis que tenéis una etiqueta, un hashtag en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, nos dice con Almohadilla Rosa Vientos Johnny. Eso dicen llamarse poderosos, nos tienen demasiado controlados. José Rodríguez Guerrero nos habla de la desinformación como el primer paso para el adoctrinamiento, paso de guante blanco. Hemos comentado antes de las noticias ese grupo Sofía que exponía y daba a conocer una serie de noticias, una serie de informaciones que no eran del todo ciertas. Google está filtrando esas informaciones para que no sean demasiado rebeldes. Cambridge Analytica, este grupo, esta organización, esta empresa, también ha filtrado una serie de informaciones. Una de las víctimas de esa desinformación, de esa tirar de la manta, bueno, la han sacado de la cama, le han hecho de todo, Kirchner. Sí, Cristina Fernández de Kirchner es una política argentina que ha estado hasta presidiendo el país hasta que le ganó las elecciones Mauricio Macri en 2015, en la segunda vuelta electoral. Ella está metida en montones de casos de corrupción, han dicho todas esas cosas y ahí no vamos a entrar. Lo que sí vamos a entrar es en un tema destapado precisamente en el Parlamento británico, en el cual dedujeron de esa información de Cambridge Analytica que hemos contado antes, de esa empresa que estaba vinculada al apoyo a Donald Trump o al Brexit, que descubrieron un documento en el que decían que se habían utilizado contra Kirchner tácticas de espionaje, guerra informativa y el uso de espías, ex espías y ex policías de varios países como Estados Unidos, Rusia, Israel, para que perdiera las elecciones. Eso sumado a lo que hace Cambridge Analytica, que es Facebook, Twitter, todas esas cosas que mencionábamos, ¿para qué? Para crear un estado de ánimo en contra de ella y que perdiera las elecciones. Efectivamente, las perdió, como he dicho antes, por 3 puntos, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar ella, bueno, pues ganó Macri, y entonces, bueno, pues bueno, esto ha quedado así, como ha quedado así otras cosas, ¿no? Pero que ha habido una manipulación. Por cierto, en Grupo Sofía había algunos dueños de grandes medios de comunicación en Argentina. No sé si es casualidad o no. Sí, vamos, digo, si es casualidad. Yo creo que no es casualidad, porque al final, cuando hablamos de grupos poderosos que influyen y que pelean contra determinados gobernantes que no hacen lo que ellos quieren, bueno, pues evidentemente hay grupos económicos, habrá bancos, habrá grandes empresas, habrá medios de comunicación, estarán todos ahí, bueno, defendiendo sus intereses, lo que pasa es que a costa de la voluntad del pueblo. Y además lo más seguro es que Cristina también en su momento, en las elecciones anteriores que sí ganó, pues igual también estuvo apoyada por esos grupos de redes sociales, claro, porque en ese momento los intereses le beneficiaban. Claro, depende de cómo juegan. Lo que yo intento dejar aquí claro es que hay grupos que intentan saltarse las leyes, que intentan no, que se saltan continuamente las leyes porque hay determinados gobernantes que no atienden sus demandas. No atienden sus demandas esos grupos poderosos, esos países poderosos, y intentan acabar con ellos, de una forma imaginaria o de una forma real, y bueno, ahora son todos los sistemas son mucho más civilinos de los que se utilizaban antes, ¿no? Esas son las formas nuevas, pero las antiguas todavía da mucho que hablar. Esas formas terribles de golpes de Estado no eran de guante blanco, eran terribles y tremendas. Podemos hablar del caso del Congo con Patrice Lumumba, o del caso de Chile con Salvador Allende, o el caso de Panamá con Omar Torrijos, o el de Bolivia con Juan Torres. Sí, esto es simple y llanamente para tratar de cerrar un círculo. Ahora mismo hay determinados métodos que se han utilizado en los últimos 60 años que ahora ya no son tan fáciles de aplicar. Por ejemplo, en el caso de Patrice Lumumba, en el año 1960, Lumumba fue el primer jefe de gobierno elegido democráticamente en el Congo. Es decir, Bélgica, que eran los colonos, los dejan pues allí hacer lo que queráis, hacen unas elecciones y gana Lumumba. Lumumba cometió un error, y es que nada más tomar posesión, este era un tipo socialista, dijo, nunca más seremos vuestros monos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y empezó a recibir las presiones de países, en estos casos se puede decir, Estados Unidos, Francia y Bélgica, no solo como países, sino sobre todo en defensa de las empresas, porque ahí había absolutamente, bueno, ya sabemos, hemos hablado aquí tantas veces y seguro que volveremos a hablar de la riqueza del Congo y de cómo la explotan y se benefician grandes multinacionales. Bueno, pues empezaron a bloquearle, y él, ¿qué hizo? Cuando le bloquean, lo que hace es que coge y se alía con los rusos. Dice, ¿vosotros no me decís esto? Pues yo me busco otros aliados. Entonces, claro, estos no lo podían. Enemigo público número uno. ¿No? Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues utilizaron una cosa un poco, ¿cómo diría yo?, indirecta, ¿no? Esa cosa indirecta es que cogieron un grupo de congoleños y, bueno, se aliaron con ellos para que asesinaran a Lumumba, que ocurrió el 17 de enero de 1961. Curiosamente, después ya volvieron todas las empresas de Estados Unidos, de Bélgica, tal, no sé qué, volvieron nuevamente a hacerse cargo de todas esas cosas. Qué casualidad. Y así podríamos contar. Pues el caso de Chile, casos, de Panamá, de Bolivia y otros muchos. Que eran todos, es eran el pasado, similares. Es el presente, pero será el futuro también. Por ejemplo, el caso, un detalle muy muy breve. A Omar Torrijos, en Panamá, cometió el grave error eso de que le devolvieran a Panamá el canal de Panamá, por cierto. Y entonces quisieron comprarle con dinero y no aceptó. Quisieron implicarle en el tema del narcotráfico, o sea, acusarle de corrupción y tal, y no lo consiguió. Bueno, el 31 de julio de 1981, el avión en el que viajaba se estrelló. Materia reservada, los nuevos golpes de Estado, la información, las mentiras, los golpes de Estado y guante blanco. Hemos hablado esta noche, por supuesto, en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Un abrazo fuerte.

a pesar de que en lo particular siempre piense que es muy complicado tratar racionalmente algo que es irracional, porque cambia de forma, porque hace una aceleración brusca, porque de repente está o no está, porque hay un impacto emocional en el testigo, reconocerás conmigo que cuando abordamos los ovnis desde una perspectiva racional, siempre hay lagunas, siempre hay interrogantes que no se pueden explicar. Hay prácticamente que alinearse con tesis filosóficas, ¿no? Sí, bueno, es que ahí yo creo que está el gran problema de esto. La ufología en sí es una pseudociencia. Yo discuto con mi amigo ufólogo chileno que ellos lo tratan de paraciencia. Pero apegándonos a lo que es el método, en realidad, desde el punto de vista 100% científico, es una pseudociencia porque simplemente no posee un método de investigación. Y muy bien lo decía el padre de la ufología española, ¿no es cierto?, Antonio Rivera, de que cada cual toma el tema ovni con sus conocimientos, y esa es una realidad. Yo lo veo desde el punto de vista aeronáutico, Hugo lo ve de la misma forma, no sé, un sociólogo lo puede ver en cuanto a creencias y mitos y movimientos de masa, un astrónomo desde el punto de vista astronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema grave en el sentido de que no existen patrones que puedan estandarizar ciertos procedimientos de investigación, y eso es una falencia que tiene este tema. Por otro lado, tal cual como dice mi compatriota Raúl Núñez, que permanentemente habla con ustedes en este programa, él considera que la ufología es una indisciplina, y yo le encuentro mucha razón, porque los temas y los contenidos que la subyacen, porque ufología o ovniología es estudio de los ovnis, y si nos quedamos en eso, el tema es fantástico, pero si vemos todos los temas que la subyacen, háblese de abducciones, contactismo, exopolítica, ufología aeronáutica, como estamos hablando hoy día, escepticismo, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante complicado poder ordenar y hacer un esquema para poder tratar de entender, porque ahí nos estamos dando cuenta de que un tema tan interesante, tan profundo y apasionante, a veces cae netamente lo que es el proselitismo, por el hecho de que están las creencias sobre las evidencias, y lo que es la especulación pasa a ser a veces verdad irrefutable, y se ponen a veces en temas de discusiones que no tienen ningún asidero. Yo creo que en ese sentido hay como cierta, no es que tengan razón los negacionistas, sino que se avalan de eso, de ese desorden, de esa verdadera anarquía en lo que es la investigación en este aspecto, porque si uno habla con un grupo o con un investigador de un país, un grupo de otro, todos tienen procedimientos distintos. Yo creo que ahí hay un problema un poco más profundo. Un día hablaremos mucho, ojalá nos visites, porque tenemos muchos más que hablar contigo. Rodrigo Bravo, piloto oficial del Ejército de Chile, miembro de esta comisión, director, también ha estado con nosotros Hugo Camus, de la comisión que investiga oficialmente los ovnis en Chile. Ha sido un placer estar con los dos, muchas gracias. Un lujo de haberos tenido. Muchas gracias, Bruno, por la invitación, y estamos a su disposición para hablar sobre estos temas. Muchas gracias a los dos, Josep. Sí. Tiempo habrá mañana de hablar y de comentar muchas cosas, porque te vamos a escuchar en la tertulia, que hay muchas cosas hay que decir y que comentar. ¿Te parece? Así es. Me parece muy bien. Muy buenas noches. Mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Qué? La revista Enigmas, el nuevo número de la revista Enigmas ya está en el kiosco, tema de portada, los nuevos Frankenstein. Pero leyendo la revista Enigmas hay un tema que nos ha llamado muchísimo la atención, unas islas en Escocia que nos presentan restos de cómo en el pasado los hombres se convivieron con lo sobrenatural. Y vamos a estar unos minutos con el autor de ese reportaje, de esa investigación que se encuentra en el corazón de Italia en estos momentos. Él es Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí, como dices, en el corazón de Italia, en las Dolomitas, entre montañas, también con leyendas, con misterios y con historias increíbles. Y como increíble es la historia que te encontraste en Escocia, en estas islas, en las Islas Orcadas. ¿Qué son? ¿En dónde están? ¿Qué es lo que se ha encontrado allí? pues nos situamos muy rápidamente geográficamente. Nos encontramos con las Islas Orcadas, que están situadas en el norte de Escocia, pertenecen a este país junto con las Islas Hébridas, pero estas nos encontraríamos en la zona más al norte de fuera, evidentemente, de lo que es mal llamada la Escocia continental. Allí nos encontramos, desde luego, una gran cantidad de islas, muchas de ellas están deshabitadas, pero otras, sobre todo la principal, Mainland, bueno, pues tiene un montón de historias, un montón de leyendas, todas ellas vinculadas directamente a seres de extraña naturaleza, pero también a una civilización perdida de la cual poco se sabe y de la cual hay mucho misterio, Bruno. Un misterio que empieza por ellos mismos, porque se supone, o hay datos que nos hacen pensar que los miembros de esa civilización primitiva tenían conocimientos, por lo menos, especiales. Claro que sí, conocimientos, yo diría que avanzadísimos. Estamos hablando de una civilización que desaparece hace unos 2.500 años, pero que ya estaba asentada en las diferentes Islas Orcadas desde hace unos 5.000 años. Y lo que se encuentra, los vestigios de esta civilización, son absolutamente extraordinarios. Fíjate hasta qué punto llega los vestigios que dejaron estos hombres, de los cuales, como decía antes, no se sabe prácticamente nada, que le llaman a ciertos lugares, sobre todo a la isla de Rousey, le llaman el Egipto del Norte. Fueron túmulos funerarios creados de grandes losas, de grandes piedras, con unos conocimientos en arquitectura increíbles y además de una forma muy curiosa que nos recuerda, por ejemplo, a las pirámides de Egipto, porque muchas de ellas están en forma piramidal, nunca mejor dicho. Por lo tanto, nos encontramos con una civilización muy avanzada, con además una suerte de elementos como monolitos, como círculos de piedras que nos recuerdan, por ejemplo, al famoso Stonehenge, pero muchísimo más grandes y además muchísimo más antiguos, lo cual nos hace pensar que esta civilización, que desaparece de manera, yo diría que totalmente desconocida para la ciencia y para la arqueología, hace 2.500 años, dejaron estos vestigios absolutamente alucinantes que hasta nuestros días siguen representando un auténtico enigma. Enigmas que se multiplicaron en el tiempo, son cientos de años de misterios, misterios que incluso llevan a una época más reciente, cuando existieron los cruzados, que se supone que fue después del nacimiento de la Orden del Temple, pero ya existen vestigios antes de el temple, de los templarios, de la existencia de cruzados allí mismo. Claro, aquí nos encontramos con un auténtico imposible. Cuando llegan los vikingos a las Islas Orcadas, ellos se encuentran precisamente en uno de estos túmulos funerarios, quizá uno de los más conocidos, el nombre concreto es el Malshowe, y allí estos vikingos, de manera accidental, se meten en ese lugar y dejan un mensaje en rúnico que es absolutamente alucinante, ¿no? Ellos dejan escrito lo siguiente: es bien dicho que aquí hay un tesoro, el tesoro está muy bien escondido aquí debajo del túmulo, pero posteriormente hablarían y dirían algo así como que los cruzados irrumpieron en ese lugar al noroeste, dice que se esconde un gran tesoro, un tesoro que estaba escondido allí y que haría feliz a quien lo encuentre. Hablan de cruzados, pero hablan pues varias décadas antes de que esta orden, si es que estamos hablando de templarios, hubiera sido concretada, hubiera sido creada, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un verdadero imposible o un enigma más añadido, que es el hecho de que quizá los cruzados o los templarios estuvieron en esas islas, que quizá encontraron algún tesoro, y esto puede ser el germen de toda esta fascinante historia que rodea, desde luego, a esta orden que todos conocemos. La verdad es que es un lugar apasionante, cargado de misterios. Las Islas Orcadas, en Escocia, lo cuenta Juan Gómez, nuestro invitado en la revista Enigmas de este mes, a quien invitamos que en cuanto venga de viaje a España nos cuente más cositas, ¿te parece? Por supuesto que sí, será un auténtico placer. Ya sabéis, en la revista Enigmas de este mes, el tema de portada, los nuevos Frankenstein. Hemos hablado con Chile, hemos estado con los investigadores oficiales de ese comité, altos mandos del ejército, y nos escribe desde allí, desde Chile, Luis Soto. Nos dice, todos los países tienen sus ventajas y nosotros además tenemos a los ovnis, nos comenta este oyente con Almodía Rosa Vientos en Twitter. Bastantes mensajes que estamos recibiendo en Twitter nos están diciendo y nos dice Anaís, la credibilidad cada vez mayor que tienen los investigadores y los ufólogos de los países de América. En unos instantes estamos en un nuevo tramo de la Rosa de los Vientos. Vamos a tener Juicio a la Historia, Carabé, Callejón con José Manuel Escribano, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero antes nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, la actualidad, las noticias, y después continúa la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Rosa de los Vientos, nos quedan muchas cosas, acabamos de escuchar las noticias, nos ha puesto Margarita Zavala al tanto de todo lo que está ocurriendo y ahora vamos a comenzar a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto, ¿quién era? Ahí está el tema. Bueno, pues los tres son músicos reivindicativos que aprovechan su popularidad y sus conciertos para denunciar y comentar lo que les mueve las entrañas. ¿Qué está pasando en el mundo y qué podemos hacer para cambiarlo? Bueno, estamos escuchando más o menos, ya se está revelando quién es. Bueno, Roger Waters lo demostró con creces en su último concierto en Madrid. Tres cuartos de lo mismo hizo Jesús Cifuentes y hace, pero eso sí, barriendo para casa. Y nuestro protagonista es uno de los músicos más activos que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, estamos escuchando su último trabajo, Son of Experience, que resulta que iba a ser un disco donde U2 reflexionaría sobre su trayectoria más íntima y personal. Pero viendo los acontecimientos internacionales con el Brexit, con la llegada de Donald Trump, pues bueno, y los suyos dijeron, no, no podemos hacer esto. Así que se dedicaron a cambiar letras, a cambiar, incluso a sustituir canciones enteras. Y entonces, claro, la salida del disco se retrasó un año, en vez de en el 2016, que estaba previsto, pues salió en el 2017. En sus conciertos, prácticamente cada canción tiene un mensaje, y dicen que este disco se ha convertido en el disco más militante. Bueno, U2 lo ha dado todo en Madrid este jueves y viernes y yo doy la enhorabuena a todos los suertudos que lo han disfrutado. Y el ganador o ganadora de la noche ha sido De Por Celta, que él pues escribió al correo de rosa.vientos@onda0.es. Así que por favor envíanos tu dirección, porque solamente tenemos el correo y así pues no hay forma de que te llegue el detalle. Así que rápidamente envíalo y te llegará esta semana o la siguiente, lo más tardar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la Historia. En el pasado hubo cosas tan terribles como la que vamos a contar esta noche. Pusieron bombas, pero bombas con animales, animales bomba. Y lo vamos a conocer en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Oisa. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, con un tema que a mí, con lo que me gustan los animalitos, me da una pena tremenda. La bestialidad ha estado siempre presente, ¿eh? Pero, claro, entre mandar a un animal bomba o mandar a un soldado bomba, porque también hay gente que los mandaban a morir, pues si esos animales salvaban vidas, pues vamos a pensar que fue bueno en algún momento. Y lo terrible que encima, claro, los adiestrarían para tener ese objetivo. Pero yo os puedo decir que Me di cuenta de esto y me dio muchísima pena. Además, me eché a llorar, espero no llorar aquí, en Verdún, en el memorial a todos lo que son los la tremenda carnicería que se montó en la toma de Verdún, el enfrentamiento entre los franceses y los animales, que yo me lo tuve que estudiar porque como yo no he pasado de los romanos, cuando llega un tema de estos lo paso fatal, porque no sé los que se están pegando. Y entonces os lo digo porque precisamente en Verdún, después de ver todo el memorial, de ver todas las trincheras, bueno, hay un museo impresionante, pues llegué a la parte de arriba y hay un monumento a un palomo soldado que se llamaba Cherami, y está también luego el palomo Bayán, que es el soldado valiente. Es decir, que ha habido palomos que obviamente por cumplir con este deber de llevar las noticias o los avisos, han salvado muchísimas vidas, pero al final los pobres bichos pues los han matado. ¿Desde cuándo se ha utilizado esto? Pues mira, que yo sepa, es una cosa muy curiosa, la primera noticia que tengo es de la época de Ciro el I, en el siglo VI antes de Cristo, que ya utilizaban palomas mensajeras, y también hay noticias que las utilizaban los egipcios. No tengo la cronología del uso de los palomos mensajeros o palomas mensajeras en Egipto, y también la utilizaban los ejércitos de Genghis Khan. Es decir, que ha sido una constante desde el mundo antiguo la utilización sobre todo de palomas. Y es una cosa muy curiosa porque, claro, tú estás en la guerra y ves pasar un palomo y no se te ocurre, si no lo sabes, que ese te está vendiendo o que está avisando al enemigo, ¿no? Es decir, incluso me acuerdo que hay un dato de que como no tenían WhatsApp, no tenían radio, no tenían teléfono, no tenían nada de nada, lo que se mandaban eran palomas mensajeras, pero no solamente para decir el enemigo viene o no ataquéis o venir en nuestra ayuda o tener cuidado que estáis apuntando mal y nos estáis dando que sois unos cebollos, corregir que eso se ha dado el fuego amigo que se llama. Exactamente, decir, pero bueno, ¿quién será el idiota que está apuntando que nos está haciendo polvo? Hacer el favor de corregir ese cañón, ¿no? Pues por ejemplo, una paloma avisó a los ingleses de la derrota de Napoleón en Waterloo. Es decir, que el WhatsApp antiguo era una paloma mensajera. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención, en España lo conozco menos, pero he pateado más los campos de Francia y tal, y de repente veías a señores que iban todos corriendo por con el campo. Con lo cual, Twitter, el símbolo, que es el pajarito, lo hizo y lo planificó alguien que conocía mucho de historia. Digo yo que sí. Claro, porque yo de Twitter no soy, ni cada vez soy menos de estas cosas. Pero lo que me ha llamado la atención es eso. Es decir, la utilización. Pero claro, ¿cuál es la sorpresa? Que una servidora conocía lo de las palomas. Palomas o palomos, que no sé si eran chicas o sirios. Pero resulta que me enteré que también había camellos utilizados de mensajeros, caballos, el Pony Express también servía para llevar el correo en América, y luego también había perros mensajeros y perros utilizados como sanitarios con máscaras de gas. Es decir, que cuando no podías meter todavía a la Cruz Roja, y si no la había y tal, por ejemplo, cuando ya se utilizaba bombas de gas y tal, lo que hacías era, en vez de mandar a gente que son sanitarios, humanos y tal, lo que hacían era mandar a un perro, le ponían, tú imagínate estar en una frontera, en una trinchera, y ver aparecer en todo el follón del combate a una cámara de gas. O sea, le pegas un tiro a la primera cámara de gas que veas y no sabes que, claro, tendrían que llevar a los pobres perros con el equipo, las medicinas o los habituallamientos y con una cruz roja en el pecho diciendo no me apuntéis que vengo para traeros medicinas, ¿no? O sea, que se han utilizado para llevar información de un campo a otro, para entrar directamente para llevar información cuando ejércitos estaban sitiados, pero también se les ha utilizado como sanitarios y también, lamentablemente, como perros bomba. Es decir, que no mandabas, mandabas también a palomas cargadas con bombas. Con granadas, me imagino. O algo claro, así. Porque sabías que si el enemigo sabe que tú vas a utilizar palomas mensajeras, sabes que al ver pasar una paloma le disparas. ¿Qué estás haciendo? Activar la bomba que la pobre paloma llevaba cargada, ¿no? Pero lo más gordo que yo he visto, y no sé si os sonará o lo hemos, yo me llamó muchísimo la atención, fue la utilización de bombas de murciélagos. Porque no solamente se han utilizado perros, han utilizado todo animal, todo ser viviente, y murciélagos, la idea de utilizar murciélagos ha existido también. Claro, pero es que lo más curioso es que precisamente el tema de lo que son las bombas de murciélagos, hubo un señor que se le ocurrió en mitad de la Segunda Guerra Mundial que era interesantísimo hacer una bomba de murciélagos. Escribió al presidente correspondiente americano, obviamente, y le expuso el plan. Y entonces lo que montaron es una serie de bombas en las cuales llevaban como 40.000, o sea, una cantidad de murciélagos, y además tenían que ser murciélagos mexicanos. Se los metían en cajas con bomba napal. Y entonces hubo una explosión en Nevada que casi se carga en el experimento, porque se entiende que si tú mandas, vamos a imaginar un pepino que es como un torpedo, ¿no? Lleno de cajitas pues de 40 por 40, en lo que van 40 murciélagos. Y pones 400 murciélagos en esa bomba. Si tú eso lo tiras encima de Japón, que es lo que pretendían, cuando las casas japonesas eran casi todas pues de papel y madera y tal, si tú abres la bomba y no explota la bomba cuando cae, sino que el murciélago y tiende a meterse debajo de las casas que estaban un poquito como en plan lacustre o sobre tablas o maderas, ¿no? Entonces, al meterse debajo de esas casas es cuando explotaban los murciélagos y se quería hacer explotar pues la parte de Japón que querían invadir. Lo que pasa es que no les falló, o sea, no llegaron a utilizar ese plan en plan salvaje, porque se habían cargado no sé cuantísimos murciélagos y japoneses también, porque tardaron varios años en desarrollar la bomba. Y entonces tardaban menos en desarrollar la bomba atómica. Y entonces dijeron, es menos gasto y es menos tiempo, porque queremos acabar la bomba antes, y entonces ya potenciaron lo que es la creación de las bombas atómicas para poderlas tirar en Hiroshima y Nagasaki. Ahí que sería más efectivo también, porque claro, no tengo ni idea. Yo de esas cosas me quedo en los romanos, que me parecen barbaridades, pero claro, lo que son las guerras modernas, pues se puede decir que yo qué sé, pues a lo mejor había como 30.000 palomas utilizadas en Alemania, más 20.000 utilizadas en Francia. O sea, son una cantidad tan grande de lo que es la utilización de animales bomba y en las guerras, que a mí me parece que son salvajadas. Pero claro, dices, vamos a ver, ¿con eso se salvaron vidas humanas? Pues sí, porque por ejemplo Cheramí salvó a muchísima gente, y el problema, el palomo Bayán, que es valiente, pues salvó a 1.500 soldados de los alemanes. ¿Me explico? Dices, bueno, al final los pobres palomos murieron porque, claro, llegaban y a uno le habían disparado en un ala, llegaba a cojo y tal, y ya a mí que se me saltaron las lágrimas con el monumento al palomo, porque me di cuenta de eso. Es decir, tú lloras por los soldados, es obvio, ¿no? Yo he estado en las playas de Normandía y aquellos cementerios son tremendos. Además, piensas que son, siendo madre de niños como yo tenía en ese momento, un hijo de 19, 20 años, y ver las inmensas tumbas de chavales de 18, 19 años, como bien Galípolis, que es impresionante, que era el tiro al plato para los pobres soldados que iban subiendo y los turcos desde arriba los mataban directamente. Eso es impresionante. Pero claro, cuando ya eso le sumas la cantidad de animales y la cantidad de bestialidades, claro, toda mi carrera está basada en hablar de muertos, que normalmente cuando te dicen y se murieron en la batalla de las Termópilas no sé cuántos miles, no, dices, bueno, vamos a quitarle dos ceros. Sí. Ya, pero es que en las guerras modernas, son muchos, cuando ves las tumbas, dices, madre de Dios lo que hay ahí. No, y además, y sobre todo las jóvenes. Y en la guerra de trincheras era terrible, porque independientemente de las bombas que caían, había muchísimos que murieron enterrados en vida. Sí, sí. Porque claro, se derrumbaban esas trincheras con la cantidad de lluvia y al final no había manera de sacarlos de allí. Pero no quiero dejaros con la pena por los palomos y la pena por los pobres chicos y por los soldados. Os voy a contar una anécdota que no sé si os la vais a creer, pero es la guerra de Gila. En Galípolis, que yo quería lo que quería, yo estaba en Estambul y me empeñé, era la tercera o cuarta vez que iba, y digo, yo tengo que ir a ver Troya, pues estoy hasta la Niza, quiero ir a Troya. Y me metí en una agencia de viajes, y allí con entre el medio francés y el turco, el inglés y el turco, yo decía, ¿cuánto vale esto? Pues yo quiero ir a Troya. Y me decía, si se queda usted a dormir en no sé dónde, pues resulta que le vale la mitad de si no me quedaba a dormir. Y yo decía, habré dicho bien el inglés este malentendido. Total, que conseguí llegar a Troya después de Galípolis. Pero en Galípolis, claro, empezaron, ladies and gentlemen, yo decía, ¿en qué guerra estamos? Porque claro, yo estaba con Homero en la guerra de Troya y a mí aquello me daba lo mismo. ¿Qué les ha pasado a estos en la boca? A mí me portaba un pepino pensando que estaba en los Dardanelos, que pasó Alejandro Magno. Yo de la Primera Guerra Mundial y del pobre Ataturk ni me acordaba, ni sabía quiénes eran los australianos, rodeada de australianos y tal. Total, llego a las trincheras, me trago Galípolis y están... La trinchera era yo aquí y tú, ¿dónde estás ahí, Silvia? O sea, estamos separadas por metro y medio, se llega. Y esos eran las trincheras. Y me contaban, y lo entendí perfectamente, que a las 4 o a las 3 o a las 2 paraban la guerra y decían, ¿hay alguno de no sé dónde? Y decía yo, dile a mi madre que estoy bien. ¿O tienes tabaco? Sí, hacían impresionante, la conversación. Impresionante, es decir, estás hablando con el enemigo, y además que es uno de tu pueblo, y le estás mandando a tu madre recaos. Y claro, eso es y lo luego que sale luego, el fuego. Y luego, claro, es tremendo, pero lo más divertido es que, claro, yo me acordaba de la guerra de Gila, intentando no pensar en las barbaridades que estaba viendo, que es tremendo. Y yo creo que a todos los generales, que son los que aprietan los botones para mandar a la gente a la guerra, yo los mandaba a ellos a las trincheras de avanzadilla. Evidentemente. Seguro que teníamos menos. Primera línea de combate. Exactamente. Y que no hay derecho. Aquí no vamos a tener guerra. Bueno. No nos vamos a pegar esta noche, ¿verdad? Ah, nosotros. No. Y además no va a haber guerra. Ni nosotros, por supuesto, ni en ningún lugar en nuestro país, pero tenemos que contar y conocer el pasado que no se quiere repetir, no aprenderlo, porque conviene conocer la historia para no repetirla. Ese es el dicho, pero hay que repetir cosas, pero esas, las guerras, no. No, y sobre todo las guerras civiles, las guerras entre hermanos, las es tremendo, tremendo. Con lo cual, somos todos pacifistas y carpe diem. Y no nos pegamos esta noche. ¿Tú? Por supuesto que otro no. Día sí. Ana María Mazatois. Carpe diem y buenas noches. Gracias. Venga, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para

A vosotros. Nos hemos convertido en usuarios. Solo somos esos productos que se compran y se venden. Y si hablamos, a correr. No vaya a ser que seamos los malos. Como dice Jorge Luis Marzo en su libro, tenemos que ser usuarios entrenados para analizar y descubrir a través del experimento, porque engañar se ha convertido en un medio de producción. Mientras tanto, nosotros, que éramos espectadores, nos hemos convertido en garantes de esa realidad sobre la que no hemos escrito nada, pero en nuestro sofá frente al televisor la vemos como la mejor realidad. La verdad se ha convertido en mentira. La mentira se ha convertido en el sujeto. Quieren que sepamos que es falso el predicado, pero el sujeto y el verbo, que no lo toquen. Es mentira. ¿Y qué? El callejón del escribano. Esto va de grandes esta noche porque vamos a estar hablando de una película sobre un apellido grande, grandísimo en la historia de la política norteamericana. Vamos a hablar de un festival grande y con quién lo vamos a hacer, con el más grande, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente, estupendo bueno. Oírte y estupendo hablar, por ejemplo, de esta película, ¿no? Hombre, yo creo que sí, es uno de los grandes acontecimientos de la semana, desde luego, y yo creo que de este otoño, ¿no? Esta es una película que seguramente llega para quedarse, por lo menos un ratito. Y nos ha contado todo, la película se titula El escándalo de Ted Kennedy. Venga todos, brindemos por el senador. Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72. Familia, no hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida. Tenemos un problema aquí, en Chappaquiddick. Ha habido un accidente. Nos encontramos, Sam, Mary y yo. El hijo, el nieto, el hermano, no lo sé, pero un Kennedy, escándalo, T.S. Kennedy. Efectivamente, esta película nos llega dirigida por John Curran, la producción es de Chris Cowles y Mark Shardy, el guion de Taylor Allen y Andrew Logan, y los protagonistas, que hay que decir que están muy bien, Jason Clarke, Kate Mara y Bruce Dern. Bueno, este director es neoyorquino, John Curran, ha dirigido hasta ahora 5 películas y aquí hemos visto por lo menos 3, que yo recuerde, Ya no somos dos, El velo pintado y Stone. Ahora es el que ha asumido el reto de contar esta historia escandalosa, y no solo porque lo diga el título español, porque, bueno, el original Chappaquiddick es bastante más escueto, sino porque lo que pasó en esa madrugada del 19 de julio de 1969, en aquel fatídico puente, conmocionó a la sociedad americana y sacudió una vez más a esa todopoderosa familia, la familia de los Kennedy. Bueno, el Apolo 11 se acercaba a la Luna y delante de las radios y las televisiones permanecían millones de personas siguiendo minuto a minuto el acontecimiento. Y eso también sucedía en un hotel de la isla de Chappaquiddick, donde se celebraba una fiesta a la que asistía Edward Kennedy, Ted Kennedy, con alguno de sus colaboradores. Cerca de la medianoche, el senador se marcha en compañía de Mary Jo Copegne, secretaria personal de su fallecido hermano Bob, y minutos después el coche toma mal la curva del puente y cae al lago Poucha. Ted consigue salir a la superficie, pero no es capaz de rescatar a Mary Jo y escapa a todo correr del lugar del siniestro. La película sigue fielmente, se supone, las andanzas de Kennedy. Alerta a sus colaboradores y les pide consejo, pues solo para hacer lo contrario de lo que le dicen. No avisa a la policía y pasa la noche en su hotel. Y a la mañana siguiente, claro, el accidente es descubierto y se extrae el coche del agua con el cadáver de Mary Jo en su interior. La conmoción es enorme, la sociedad americana no sale de su estupor y tras el dolor por la pérdida de la joven secretaria, todo el mundo se interroga acerca del futuro político y también judicial del último de los Kennedy. Naturalmente, ahí estaba todavía por poco tiempo, el patriarca de la familia, el temible Joe Kennedy Sr., para poner en marcha la maquinaria legal necesaria para sacar a su hijo, con razón o sin ella, del enorme problema. En el aspecto formal, el escándalo de Ted Kennedy pasa con nota el examen. La ambientación es escrupulosa, brillante, contrapone con sus imágenes estilizadas lo sórdido del tema y también veraz, sin huir de algunos momentos de supuesto documental. Los intérpretes, como decía antes, han asumido a la perfección sus roles, con un Jason Clarke que da la talla en todo momento sin dejar de caer el personaje, pese a que está en pantalla en el 90% del metraje, por lo menos. Y los hechos están narrados con buen ritmo, a excepción de algún flashback ciertamente confuso, y la película en ningún momento se hace larga. Y dentro de todo eso late el relato de unos hechos oscuros, bajo una nube de sospecha nunca disipada del todo y con un buen número de preguntas que no tuvieron ni tendrán respuesta. Es una página inconclusa de la historia de América y John Curran y sus guionistas tampoco la acaban, tan solo la abren y la ofrecen a la mirada y al juicio del espectador. La verdad es que el apellido Kennedy, muy vinculado a la política, muy vinculado a la Casa Blanca, el apellido Kennedy tiene una pues un respeto, una fama, lo que sea, en el corset de colectivo está el significado es igual a bueno. Sin embargo, hay una cantidad de nubarrones y de puntos oscuros, efecto, ¿verdad? Tremendo. Exacto, sí, sí. Hombre, hay quien habla de la maldición de los Kennedy, ¿no? Porque efectivamente los tres hermanos mayores de Edward, de Ted, murieron de forma violenta y después de esta generación, en la siguiente generación también han sufrido accidentes, problemas, en fin, una familia realmente castigada por el destino. Y la figura del patriarca, el padre, bueno, el abuelo, bueno, Joe Kennedy, que aparece en esta película, un personaje de armas tomar, ¿eh? Efectivamente, aparece en la peli en tres momentitos, pero son tres momentos que le llenan a uno el espíritu, ¿eh? Porque realmente era seguro un señor tremendo de armas tomar. De hecho, su intervención en este caso del senador Ted Kennedy fue absolutamente definitiva. Los Kennedy, los primeros importantes, los que vamos a comentar ahora, es el festival más importante que existe en nuestro país, el Festival de San Sebastián. La actualidad y las noticias con José Manuel Escribano, el festival más importante de nuestro país y uno de los más importantes entre todo el mundo, el Festival de San Sebastián. Efectivamente, y llega en estos momentos, desde hace un ratito, a su edición 66, del 21 al 29 de septiembre. Ha inaugurado El amor menos pensado, la película argentina de Juan Vera con Ricardo Darín y Mercedes Morán, y clausurará Malos tiempos en el Royal de Drew Goddard, la película americana. Entre medias, pues títulos como Alpha, The Right to Kill, de Brillante Mendoza, el director seguramente el más importante de Filipinas, High Life, de Claire Denis, Visión, de Naomi Cavase, y luego las películas de ilustres más o menos conocidos como Louis Garrel, Marcus Leinster, Simon Jacquemet, Kim Ji-won, Liu Ji, Félix Van Groningen, Valeria Sarmiento y Tuba Novotny, que son las dos únicas mujeres participantes en la sección oficial por la parte extranjera, porque la española, que verdaderamente es súper nutrida, también tiene alguna. Estarán El reino, de Rodrigo Sorogoyen, que ya se ha visto y que ha gustado bastante, Julie, de Iziar Bollaín, ¿Quién te cantará?, de Carlos Bermud, Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, Gigantes, de Enrique Urbizu y Jorge Dorado, estaba fuera de concurso, ellos sabrán por qué, y las proyecciones especiales de Danza, de Telmo Esnal, y una de las más esperadas, Tiempo después, de José Luis Cuerda. Yo creo que demasiado cine español entre una veintena de películas que como sección oficial veremos a ver qué da de sí. También están, claro, las clásicas secciones Horizontes Latinos, Zabaltegui, Perlas, El Velódromo, Made in Spain, el cine infantil, las retrospectivas y hasta la culinary cinema, que yo creo que es una de las más esperadas, sobre todo porque el País Vasco gusta mucho el cine, pero gusta mucho también comer. Recordemos, por último, que los premios Donostia este año son para Hirokazu Koreeda, Judi Dench y Danny DeVito, que ya ha recibido su premio, uno de los personajes del cine americano, yo creo que más simpáticos y más queridos, ¿no? en el marco del festival, por último, se ha recibido también el Premio Nacional de Cinematografía por parte de Esther García, productora, mujer, y ella desde luego ha tenido ocasión de poner en valor las dos cuestiones, el Premio Nacional de Cinematografía de este año. La vitrina de los premios en Dirusako Koreeda tiene que ser gigantesca, ¿eh? Verdaderamente que sí, hombre, Koreeda no solo es uno de nuestros directores favoritos, sino que es uno de los directores mejores del panorama actual, y su carrera está completamente llena de premios. En San Sebastián los tiene, y este año pues el premio a toda su carrera, a toda una vida, enormemente merecido, sin duda. Y si alguien quiere hacer algo muy importante, que vea una película de él, porque seguramente le cambiará la vida, porque es fantástico, es un típico poeta del cine. Sí, señor. Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está Siempre Juntos, Benciño, la película brasileña que ganó uno de los premios del Festival de Málaga de Cine en español. Así son las cosas. En el puesto 9, Yucatán ha protagonizado la caída más importante de la semana. Estaba en el puesto 5 y en su tercera semana ha caído hasta el 9, la película, recordemos, de Daniel Monzón. En el puesto 8, pues subiendo un puestecito, Carmen y Lola, otra película española, está muy distinta, de Arancha Echevarría, con Zaira Romero y Rosy Rodríguez, dos semanas en el Super 10. 7. Pues un estreno en la lista, Predator, la película de Shane Black, con Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, una vuelta de tuerca más al mito, a la serie de Predator. Precisamente esta no es de las peores. En el puesto número 6, pues repite posición Happy End, la película de Michael Haneke, que aguanta aquí. Son 9 semanas ya en la lista, con Jean-Louis Trintignant y Isabel Huppert de protagonistas. Antes hablábamos de Koreeda, ahora de Haneke. Hemos mencionado a dos de los grandes, si no los más grandes, ¿no? De los más grandes, sin ninguna duda. Haneke todavía es, pues yo creo que, no voy a decir el mejor porque eso va en gustos, ¿no? Pero de los mejores directores europeos, sin ninguna duda. En el puesto número 5, pues aquí está Misión Imposible, Fallout, 8 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito con Tom Cruise a la cabeza del reparto. No voy a decir que hemos mencionado a los mejores directores y a la mejor película, porque no, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera esta que casi ya la habíamos visto. Seguimos subiendo, puesto número 4. En el 4 está la película más taquillera de España en este momento, da mucho miedo, Bruno, La Monja, la película de Corinne Hardy, con Thaisa Farmiga, Demian Bichir, dos semanas en la lista. 3. Los Increíbles 2, de Brad Bird, una estupenda película de animación que recupera a esta familia tan espectacular. 7 semanas en la lista. Puesto número 2. Pues es para Caras y Lugares, la película de Agnès Varda, 17 semanas en la lista, muchas de ellas en la primera posición, pero ahora ha cedido un puestecito porque la ha ganado otra. Y vamos a saber qué película la ha ganado en el puesto número 1 esta semana. La película española de Asghar Farhadi, Todos lo saben. Una película muy interesante y sobre todo con un reparto descomunal. Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, en fin, realmente un elenco de actores extraordinario para una película, para una historia que, aunque esté rodada por el iraní Asghar Farhadi, es absolutamente española. Y que está en el puesto número 1 del Super 10 esta semana, con José Manuel Escribano, quien escuchamos dentro de 7 días. A José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, que como siempre nos trae Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Además, juega con nosotros, porque pone música marchosa y luego encima nos cuenta cosas tristes, pero bueno. Bueno, es que nos va a contar esta noche cuáles son los sitios en España, lugares en España, que tienen pues contaminación atómica, el mapa de las bombas atómicas. Pero antes vamos a retomar, porque nos contaste hace unas semanas, había mucha información todavía por explicar, cómo muy cerquita de la península, en el mar, existían nada más y nada menos que 140.000 bidones que alguien había echado con residuos atómicos. No, muchos más bidones, 140.000 toneladas de residuos atómicos en casi 230.000 bidones que se fueron depositando entre los años 1949 y 1992 en la fosa atlántica. Y está en todo este territorio, está bastante cerca de la costa gallega, y fueron los gallegos, pescadores gallegos, los que empezaron en los años 70 una pelea, que fue la primera vez que Greenpeace se fijó en España todo el problema medioambiental que había, porque los pescadores gallegos empezaron una tremenda pelea contra estos buques de diferentes países que iban tirando al mar, como si fuera como basurero que lo tenían ellos conceptuado, todo este montón de basura atómica que eran procedente de estos países. Lo que ocurre es que al estar en aguas internacionales, ningún organismo quiere saber de quién es la responsabilidad, quién tiene que tener la responsabilidad de esos vertidos que se realizaron en una época en la que la legislación era bastante laxa y que además, al estar en aguas internacionales, pues aquello es como la casa de todos, pero nadie la barre, ¿no? Entonces, fueron los pescadores gallegos los que levantaron un poco la guerra contra estos vertidos, hasta que al final se prohibieron ya en los años 70, empezaron ya a haber algunas prohibiciones y ya en los años 90 se prohibieron definitivamente. Lo que ocurre que, claro, con todos estos años, las mediciones que se han ido haciendo durante tiempo fueron detectando que al principio, aunque son residuos de baja y de mediana y baja actividad, se supone que tal cantidad de residuos, 140.000 toneladas, aunque sean individualmente de baja intensidad, pero este cúmulo, esta grandísima cantidad, sí lo hace un foco a tener en cuenta. Se estuvieron midiendo durante muchos años, se dejaron de medir en el año 92 y se detectaron que en los años 60-70, incluso en el año 92, creo que fue la última medición, sí hubo una los aparatos de medición detectaron que había ahí unas fugas debido a tantos años. Estos bidones, los bidones que los contienes, por la presión, la corrosión, las mareas y demás, han ido debilitándose y han ido sacando al exterior la radiactividad que tienen en su interior, lo que explica que haya esa radiactividad, que a lo mejor al principio de los vertidos no lo había, pero claro, son muchos años y los bidones, el contenedor se van aunque muchos llevan deteriorando, hormigón, deteriorando, y nadie quiere saber nada. Pero qué dice, porque esto es un auténtico, claro, escándalo. Esto es un tiene que haber organismos oficiales y hay que tiene que se decir supone algo. Que España, al ser el país más afectado, recordemos que por ejemplo en el Golfo de Vizcaya, pero en aguas internacionales, que son solo las aguas jurisdiccionales son de hasta 10 millas, pero fuera de esas 10 millas, en el Golfo de Vizcaya, hay hundido los restos de un submarino soviético, el K-8, que se hundió por esa zona, y allí dejaron parte de las zonas, de las partes más radiactivas de ese submarino, y están cercanas a la costa española. Se supone que España debía ser uno de los países, por la situación de la fosa atlántica, tan cercana que debía estar ahí. Pero bueno, consultados el Ministerio de Transición, este aquí nuevo que hay, dice que es el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear dice que no, que tendría que ser la Empresa Nacional de Residuos. La Empresa Nacional de Residuos dice que no, que ella lo que hace son los residuos que hay en tierra y actuales. Consultados, es decir, unos se pasan la pelota a otros y al final ninguno, digamos, hablando se mal, responsabiliza. Hablando mal y pronto, se pasan la mierda atómica. Sí. Pero es que ocurre lo mismo con los organismos internacionales. Es decir, consultado la Organización Internacional de Energía Atómica, dice que es la ONU, ¿no? Que es ella. Ella dice que luego es el Instituto Internacional de los Océanos. Este dice que no, que tiene que ser. El marrón se lo pasan de unos a otros. De unos a otros, y el caso es que nadie tiene la potestad, por así decirlo, o se cree en condiciones de tener que ser ellos los que limpien o por lo menos vigilen esa radiactividad que hay ahí. Bueno, Bueno, atención a esta información que nos vas a contar. Es muy importante. Pensamos que nuestro país es limpio. Pues no. Tenemos que señalar unos lugares que están afectados por contaminación de bombas, atómicas en nuestro país. En 2012, el actual CIEMAT, uno de los organismos que llevan el tema de las... ahora, antes era la Junta de Energía Nuclear, ahora lleva temas medioambientales, pues realizó un mapa de la contaminación que hay en el suelo, ya en la península, por cesio-137. El cesio-137 es, digamos, el testigo que va a quedar durante muchos años en el terreno por la cantidad de bombas nucleares, bombas atómicas que se han explosionado en el mundo desde 1945. Entonces, en España, ese mapa lo que refleja es en qué zonas de España hay más cantidad de cesio-137 en el terreno. Donde más hay es en el sur de Galicia. Es una zona también muy habitual radiación de radón, ¿no? Pero el cesio-137 es donde más se ha acumulado. Lo que es curioso es que no proviene, como podría pensarse, del desastre de Chernóbil, porque el desastre de Chernóbil parece ser que en España se quedó atorado, por así decirlo, no pasó de los Pirineos, pero sí de la gran cantidad de hasta 2.000 bombas atómicas que se han explosionado en estos últimos años, pues se han diseminado los restos, por así decirlo, ese cesio-137 por todo el mundo, también en España. ¿Algunos más? ¿El sur de Galicia, algún lugar más? Sí, en la zona del País Vasco, por ejemplo, fundamentalmente en el norte de España son las zonas donde más restos de cesio-137 de todas estas explosiones nucleares a lo largo de estos años hay restos. Volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias.